Es momento de conocer a nuestra invitada. El Útero, espacio sociocultural junto al colectivo de La Floresta, presentarán el 19 y el 20 de junio la Casa Abierta, donde podrá encontrar talleres abiertos, exposiciones, proyecciones, bazar y mucho más. Vamos a conocer sobre esta propuesta junto a Luz Albán, ella es coordinadora general del Útero. Buenos días, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta mañana y poder dar a conocer esta actividad que empiezan ya a generar. El Útero es este espacio cultural, ¿no? Que tiene muchas actividades ubicado en el lugar en el sector de La Mariscal. Pero a mí me gustaría que usted nos cuente desde su mirada cómo concibe este lugar. Sí, bueno, el Útero es un espacio sociocultural que existe en el barrio de La Mariscal desde el año 2017. Entramos en el espacio cuando la casa estaba abandonada, entonces tuvimos todo un proceso de rehabilitación del lugar, que es una casa patrimonial, y a inicios del 2018 empezamos ya a generar actividades para el público y a llamar a más personas para que formen parte de este proyecto. Poco a poco fue creciendo, pues el espacio se presta para realmente poder ejercer varias actividades y siempre el objetivo del Útero fue este, ¿no? El poder abarcar un sinnúmero y una gran diversidad de actividades artísticas que no se centren solamente en una disciplina, sino en varias, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos sabido acoger proyectos de distintas áreas como lo son, por ejemplo, las artes escénicas, las artes manuales, artes visuales, artes plásticas y también proyectos sociales y colectivos de activismo, por ejemplo, LGTBI, feministas y otras áreas, ¿no? Entonces, el Útero se ha ido conformando justamente en este objetivo, con este objetivo y ha ido llamando la atención de varias personas que han querido pues, proponer sus actividades en el espacio. En ese sentido, todos los meses nosotros generamos convocatorias que son abiertas al público y producimos internamente y también coproducimos con estas personas que quieren pues proponer sus actividades dentro del espacio. También trabajamos con residentes, que son nuestros residentes, digamos, permanentes, si bien pueden cambiar según el tiempo, pero la idea es que se queden en el espacio y puedan desarrollar a su vez sus proyectos. Entonces creo que eso es súper interesante también en el Útero, pues ahora contamos con más de 10 proyectos y cada uno de los proyectos que llamamos residentes tienen un área distinta y también a su vez trabajan como con 5 a 10 personas, si no son más. Entonces eso ha hecho que la familia crezca mucho, mucho, mucho y ahora somos como 40 a 50 personas que estamos ahí diariamente trabajando en el espacio. Y durante los meses de pandemia, ¿cómo los ha vivido el Útero? Bueno, ha sido bien complicado, creo que como todos los espacios y realmente todos los emprendimientos, ¿no? A nosotros nos tocó cerrar una gran parte del año 2020, como a todos, y volvimos a abrir las puertas recién, más o menos en agosto, septiembre del año anterior, pero ustedes saben que con las restricciones, pues, y hasta ahora realmente no podemos, pues, realizar todas las actividades que realizábamos antes, ¿no? Y la mayoría de actividades que podemos realizar ahora las hacemos pues con un aforo limitado, con todo el protocolo de bioseguridad, pero eso ha hecho justamente que pues podamos recibir mucho menos público y eso para un espacio cultural es fatal, ¿no? Porque obviamente trabajamos con el público y nuestros espacios independientes y comunitarios ya de por sí antes de la pandemia eran espacios que no recibían tampoco a masas de gente, no es como un espacio en donde se reciben masas de personas, sino un cierto grupo. Entonces, para nosotros reducir ese cierto grupo ya de por sí es bastante complejo. Pero como les digo, entonces ahorita están ya recibiendo gente, poca gente. Sí. Estamos ahora, bueno, con los espacios de trabajo. Los espacios de trabajo, como les digo, son los colectivos de residentes que tenemos ahí. Cada uno de los colectivos tiene un espacio dentro de la casa, que puede ser una oficina, puede ser un lugar donde entrenan, como una sala de danza, por ejemplo, o la cancha, que es donde imparten clases los chicos de circo. Entonces, cada uno de los colectivos trabaja y recibe a su vez a sus clientes, sus alumnos, etcétera. Y nosotros, como el Útero, también producimos eventos con aforo limitado y talleres, por ahora. Pero no hacemos, digamos, eventos que llamen a muchísima gente, solamente dependiendo del evento, ¿no? Esta mañana estamos hablando junto a Luz Albán, ella es coordinadora del Centro Cultural El Útero, este espacio que se encuentra en el sector de la Mariscal y como lo señalamos al inicio, se unen con una casa abierta a un recorrido cultural que lo realiza el colectivo Vive la Floresta. Será el 19 y el 20 de junio. A su percepción, ¿cómo usted siente estos dos sectores culturales de nuestra capital, tanto la floresta como el sector de la Mariscal, en este momento, ¿cómo siente estos espacios? Bueno, yo siento que son barrios que han sabido justamente a lo largo de los años destacarse por las actividades culturales. Pienso que en ese sentido la Floresta tiene como este barrio ejemplar, ¿no? Este barrio bohemio, este barrio colorido que ha sabido a lo largo de los años desarrollarse e invitar a sus propios moradores a ser parte del barrio. Yo pienso que eso es como lo más importante y lo que podemos destacar como ejemplar del barrio de la Floresta, es justamente esto, que muchos colectivos barriales, colectivos artísticos que son parte del barrio y que a su vez viven en el barrio, han sabido unirse para poder generar justamente estos recorridos, la madre de las ferias, que es una feria que ellos organizan desde hace más de 5 años. Y son colectivos que han ido creciendo y que ya tienen como también su lugar en el barrio, ¿no? Entonces, pienso que eso es súper importante y que ha hecho que justamente en estos momentos tan duros, pues puedan ellos resistir y puedan proponer estas nuevas cuestiones, justamente como lo que están haciendo ahora, que es, ya no es una feria, pero es un recorrido por cada uno de los lugares, de los locales, emprendimientos independientes que tiene la Floresta y artísticos. Y también han sabido desarrollar toda la cuestión digital, ¿no? Ellos han desarrollado desde diciembre del año anterior una página web en donde tú entras y puedes ver absolutamente todo el barrio mapeado y puedes ver todas las marcas participantes, cada una de las marcas, qué es lo que proponen, qué servicios tienen. Entonces, pienso que ha sido un trabajo muy, muy ejemplar, ¿no? Y pienso que también ha venido con esta crisis, este afán de desarrollar también los canales digitales, ¿no? Y por el otro lado, la Mariscal también es un barrio un poquito más complejo porque, como saben, pues en el barrio antes estaba toda la cuestión de la Foch, la vida nocturna, cuestión que ahora ya no hay, pero para nada, obviamente. Entonces, hemos sufrido realmente de un abandono brutal en el barrio de la Mariscal. Estamos con muchos locales que han salido, no solamente de la vida nocturna, también restaurantes, emprendimientos, locales. Entonces, sí hay un gran abandono del barrio. Y en ese sentido, el útero ha sabido ser como uno de los espacios que se ha mantenido ahí resistiendo. Y si bien obviamente es bien complicado también nuestra situación, pero estamos ahí diciendo que seguimos activos y de cierta forma también le damos vida a esta parte de la Mariscal Sur, que también con otros colectivos, igual culturales y artísticos, hemos estado como planteando proyectos para la reapropiación del espacio público, para pensar en una Mariscal mucho más desde un barrio comunitario, ¿no? Que se apropia del espacio público y que por esto mismo genera una vida de barrio y cultural, ¿no? ¿Cómo, qué les han dicho un poco los vecinos de El Útero al saber que aún persiste esa iniciativa de seguir haciendo actividades artísticas y culturales? Bueno, yo pienso que hay vecinos y vecinos, ¿no? Hay vecinos que justamente adhieren mucho a la visión del útero y que les gusta el espacio porque saben justamente, bueno, hace 3 años de esa casa realmente era un chiquero, o sea, todo el mundo, todos los mendigos entraban, era un barrio, o sea, una calle bastante peligrosa. Entonces, nosotros hemos sabido rehabilitar ese barrio y de cierta forma dinamizado como que toda la economía de los locales cercanos. Entonces, en ese sentido, creo que hemos tenido como bastante visión positiva. Ahora, claro que hay otros vecinos que en cambio piensan que el útero genera solamente como actividad nocturna, fiestas, etcétera. Entonces, como que sí tenemos un poco esa imagen también, pero realmente es una imagen errónea porque nosotros lo que más generamos son eventos comunitarios, ferias, pueden ser conciertos, pero son conciertos acústicos, igual donde puede venir toda la familia. O sea, realmente el útero es un espacio en el que todo el mundo puede venir, desde una persona adulta, una persona joven, entonces, y siempre va a encontrar un lugar ahí para él, ¿no? Para ella. Ahora tenemos Vámonos, también. vámonos sobre esa parte, ¿no? Lo que ustedes van a participar, a cómo se unen a este recorrido cultural que estará desde el sector de la floresta. ¿Cómo participa el útero? Sí, bueno, ahí fue súper linda esta unión que tuvimos con el colectivo La Floresta. En realidad esto surge desde hace más o menos unos 3 meses que queríamos ya organizar nosotros una feria antes de estas restricciones de toque de queda los fines de semana. Queríamos organizar una feria y justo caía el mismo día que la Floresta. Entonces dijimos, bueno, en vez de pensar que puede ser una posible competencia, como podrían pensar algunos, ¿por qué no nos unimos justamente, ya que somos Floresta y Mariscal, somos un barrio que al final somos vecinos y realmente el Lutero está cerquísima de la Floresta, a pie estás a 10 minutos y viceversa? Entonces, igual como conocemos mucho los colectivos de la Floresta, yo mismo fui habitante de ese barrio y conozco y admiro un montón los colectivos que están ahí. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no nos unimos a este recorrido? Y así fue, ¿no? Justamente les planteamos la idea que teníamos también desde el útero y pues decidimos hacer este recorrido. La Floresta, el colectivo de La Floresta ha sabido crecer bastante, entonces ahora ya no solamente participan marcas del mismo barrio, sino también marcas de barrios vecinos. Entonces participan marcas también de la Vicentina y marcas de ahora la Mariscal. Entonces, en ese sentido, me parece súper interesante porque, claro, como va creciendo, no es importante solamente tomar en cuenta el barrio de la Floresta, sino también qué está a los alrededores. Así que somos parte también de este recorrido y nosotros desde el útero lo que vamos a proponer justamente es una casa abierta en la cual todos los visitantes van a poder conocer los estudios de los residentes. Vamos a tener un par de talleres abiertos también, actividades tipo shows artísticos en los que la gente siempre en espacios divididos. Tenemos espacios al aire libre, espacios con distanciamiento, va a poder ofrecer, va a poder disfrutar de alguna actividad artística. ¿Y ustedes qué es lo que generarán luego de esta especie de reactivación con la casa abierta, luego del 20 de junio? ¿Qué se viene en el calendario del útero? Bueno, la idea de la casa abierta justamente es que la gente nos conozca, si bien el útero ha tenido como una gran acogida y mucha gente conoce el espacio, siempre es importante que nuevos públicos se acerquen al útero, ¿no? Entonces, en ese sentido, la idea es justamente que conozcan cuáles son nuestros servicios, que conozcan los servicios de nuestros residentes, que conozcan el espacio y que sepan que pueden ahí proponer cualquier actividad que se les ocurra, el uso de las salas también, y sobre todo justamente nuestro afán, y creo que ahí nos unimos también con la Floresta, ¿no? Es reactivarnos económicamente y que la gente nos visite y que no tengan miedo, que sepan que somos espacios seguros también, que estamos con protocolos de bioseguridad y que así como van todos a un centro comercial, pueden venir a visitar un centro cultural y pues pasar en familia y disfrutar de actividades alternativas también y culturales que van a hacernos bien, ¿no? Recordemos que toda la cuestión cultural y asistir a talleres o actividades artísticas nos genera un bienestar y eso también nos aumenta la salud mental y el sistema inmune, ¿no? Que es tan importante ahora en nuestros tiempos. ¿Hay garantías de bioseguridad para participar en las actividades, al menos de lo que genera el útero? Sí. En todo caso, en toda la casa abierta vamos a tener un control de aforo en el espacio, toma de temperatura en las dos entradas, tenemos gel desinfectante y alcohol en todas las entradas de los espacios y obviamente el uso de mascarilla obligatorio. ¿Cuál es el aforo que están manejando? Bueno, depende un poco de los espacios, porque el útero es bastante grande. Entonces, en sí tenemos un aforo en el restaurante de 30 personas, pero en cada espacio, por ejemplo, tenemos el restaurante que tiene 30 personas y después en la cancha igual tenemos 30 personas y adentro de la casa 30 personas. Entonces, en total pueden entrar e ingresar 60, 90 personas, pero por cuestiones de seguridad nosotros pensamos que máximo unas 60 personas van a entrar en el espacio en el mismo momento. Quizás habrá personas que piensen que resulta apresurado una reactivación, una apertura de estos espacios en nuestra ciudad, donde realmente la pandemia no ha sido superada. Hay un escenario quizás esperanzador de una vacunación masiva, pero es eso, no estamos en a la espera. ¿Qué decir a esas personas? Bueno, yo les diría que igual, justamente retomando esta cuestión de la salud mental, obviamente la idea es cuidarnos entre todos y yo pienso que así como van mareas de personas a supermercados y mareas de personas a centros comerciales, así mismo se puede ir también a un centro comercial, a un centro cultural, perdón. Y no estoy hablando de cuestiones masivas, justamente que la gente entienda que ir a un centro cultural es mucho más seguro que ir a un centro comercial donde hay mareas de personas y estamos todos encerrados, porque los espacios culturales en su gran mayoría tienen espacios abiertos, manejan aforos chiquitos y también nos cuidamos muchísimo. Entonces, por ejemplo, en el Útero, en todo este año no hemos tenido un solo caso de COVID, entonces también es entender eso, ¿no? Como quizás cambiar un poquito la perspectiva y la mentalidad, y también, sobre todo, pensar en que en el asistir a esos espacios también estamos redinamizando y apoyando a que no se mueran esos lugares, ¿no? Porque si no, el panorama justamente es que todos los centros culturales cierren y simplemente la única, el único momento de dispersión va a ser el parque o el centro comercial, que espero que obviamente no va a suceder, pero hacia ahí nos dirigimos si es que realmente el público no apoya estas iniciativas. Recordamos la propuesta del recorrido del circuito comercial y cultural Vive la Floresta. Será el sábado 19 y el domingo 20 de junio desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. En ese recorrido que se realiza por el sector de la Floresta también se incluye la Casa Abierta que presenta el espacio sociocultural, el Útero, donde usted podrá conocer los diferentes proyectos que desarrollan ahí los artistas y de esta manera incluso también poder ir conociendo la agenda, ¿no? Vamos a ver esa reactivación cultural, pero siempre tomando todas las medidas de seguridad. Nosotros en esta mañana queremos agradecer a nuestra invitada, Luz Albán. Ella es coordinadora de este espacio El Útero. Gracias por acompañarnos. Esperamos que les vaya muy bien en este recorrido, en esta casa abierta. Seguramente tendremos más temas para seguir conversando ya con una reactivación efectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, igualmente. No se olviden de seguir las redes del Útero y también del colectivo de la Floresta UIO, donde ahí está toda la programación, todas las marcas participantes, y bienvenidos. Muchas gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.